La historia del barómetro. Una anécdota educativa que transforma vidas. Se cuenta que Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y premio Nobel de Química en 1908, compartía esta anécdota con especial interés. Hace ya unos años me llamó un colega pidiendo que fuera árbitro en una situación académica muy delicada. Uno de sus alumnos había respondido a una pregunta de física correctamente, pero sin emplear los conocimientos expuestos en clase, por lo que consideraba como justo calificarlo con un cero. El alumno no aceptaba la calificación, pues aseguraba que su respuesta resolvía el problema planteado, a pesar de que hubiese optado por un medio poco convencional para responder. Como era de esperarse, la tensión iba creciendo y la situación estaba a punto de terminar muy, muy mal. Para evitarse problemas, ambos acordaron someterse al juicio de un árbitro imparcial, siendo así como yo resulté elegido para dicha labor. Antes de emitir cualquier juicio, le pedí a mi colega que me mostrara la pregunta y esa fue la siguiente. Indique cómo puede determinarse la altura de un edificio elevado por medio del barómetro. El alumno había respondido así. Lleve el barómetro hasta lo más alto del edificio. Átelo a una cuerda larga, bájelo hasta la calle y luego vuelva a subirlo. Midiendo la longitud de la cuerda, obtendrá la altura del edificio. Le aclaré a mi colega que el alumno tenía buenos argumentos para exigir la máxima calificación, pero si esa se le daba, influiría mucho para que al final del curso obtuviera una calificación alta. Eso era motivo de polémica, pues una calificación alta certifica que el alumno tiene conocimientos de física, pero la respuesta no comprobaba eso. Para no seguir con más polémicas, sugerí que le dieran al alumno otra oportunidad para responder la pregunta, aunque con la aclaración de que esa debía ser diferente a la primera. Del mismo modo, aclaré que el día de la prueba debería estar presente mi colega para evitar suspicacias. Supuse que mi colega aceptaría sin contratiempos, y así sucedió. Pero lo que más me sorprendió fue que el alumno también accediera sin ninguna queja. Por fin llegó el día de la prueba. Luego de saludarnos amablemente, el alumno dijo estar listo. Le aclaré el margen de tiempo que tendría para responder y también que su respuesta obligatoriamente debía mostrar conocimientos de física, en particular los que se habían enseñado en el curso. Por supuesto, no tuvo ninguna objeción y procedió a tomar el examen. Al paso de un rato vi que no había escrito nada y pregunté si quería entregar la prueba, pero dijo que no. Tenía muchas respuestas y solo decidía cuál era la mejor. El alumno me entregó la prueba ya cuando estaba por concluir el tiempo asignado. Apenas la tomé, me puse a leer la respuesta. Lleve el barómetro a la parte más alta del edificio. Asómese al borde del techo y suelte el barómetro, tomando con un cronómetro el tiempo que tarda en caer. Luego, empleando la fórmula H igual GT 2 sobre 2, calcule la altura del edificio. Le pregunté a mi colega si la respuesta era adecuada y respondió que sí. Le di al alumno una calificación cercana a la máxima que tampoco le mereció objeciones. Luego de cerciorarme de que ambos estuvieran de acuerdo con el resultado y ya dejando los tres el aula, recordé que el alumno había dicho que tenía otras respuestas al problema, así que decidí pedirle que me las compartiera por pura curiosidad. Ah, sí, mire, se puede tomar el barómetro en un día con sol, medir la longitud del barómetro, la longitud de su sombra y la longitud de la sombra del edificio. Por medio de una simple regla de tres, se determina la altura del edificio. Muy bien, le contesté. ¿Y qué hay de las otras respuestas? hay un método más elemental. Se toma el barómetro y se suben las escaleras. Conforme se asciende, se marca la longitud del barómetro sobre la pared. Luego se cuenta el número de marcas y eso le dará la altura en unidades de barómetro. Si desea algo más sofisticado, se puede atar el barómetro al extremo de una cuerda. Se balancea como péndulo, se determina el valor de G, primero a nivel de la calle y luego en lo alto del edificio. Por medio de la diferencia entre los dos valores de G, se puede calcular la altura del edificio. Pero si no nos limitamos al ámbito de la física, puede haber otras soluciones menos científicas, aunque igual de efectivas, como la de tomar el barómetro y tocar a la puerta del conserje para que, cuando abra, le diga: «Señor, aquí tengo un barómetro muy fino. Si me dice la altura del edificio, se lo regalo». Algo desesperado y creyendo que aquel muchacho estaba siendo arrogante o atrevido, le pregunté si no conocía la respuesta convencional, es decir, aquella en donde la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Por supuesto, la conozco muy bien. Entonces, ¿por qué no la empleó? ¿Acaso quiere burlarse de nosotros jugando al gato y al ratón? De ninguna manera, profesor. Solo que todos mis profesores siempre han intentado enseñarme a pensar de manera diferente para ver las cosas desde distintos puntos de vista. Y hoy solo hice eso. Guardé silencio por un momento y le ofrecí mi mano como muestra de respeto, a lo cual él respondió con agradecimiento y humildad. Por cierto, aquel alumno se llamaba Niels Bohr. En 1922 obtuvo el Premio Nobel de Física por ser el primer investigador en proponer el modelo del átomo con protones, neutrones y electrones. Toda una innovación en el terreno de la física cuántica. Para quienes lo duden, esta es una historia completamente verídica.